Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy nos vinimos aquí al pueblo de Las Rabonas, a Mestizaje Salud Social. Este hermoso lugar de encuentros que, bueno, cada vez crece más. Y estamos ahora con Angie, porque ella es una de las coordinadoras de un grupo de preadolescentes que hacen actividades los días miércoles. Así que, bueno, nos estamos intrigados, ¿qué es lo que pasa aquí en Mestizaje este día? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adri, y a toda la audiencia. Gracias por siempre arribar acá a Mestizaje con todas las propuestas. Que bueno, hoy una propuesta especial para preadolescentes, para chicos y chicas de 11 a 14 años más o menos. Vamos a estar con un cine a la carta. La idea es poder plantear algunas pelis y poder elegirlas juntos, a ver qué peli vemos. Así que bueno, empezamos hoy a las 7 de la tarde, les esperamos acá en la casita de Mestizaje. Va a haber películas así de distintos rubros, muy diversas, así que también para elegirlos juntos y conversar un poquito de lo que se ve. Contanos cómo comienza este grupo, por qué se les ocurre hacerlo, ¿no? Sí, este grupo, bueno, forma parte de los grupos terapéuticos y de promoción de la salud que hacemos acá en Mestizaje. Lo coordino yo, que soy trabajadora social, junto con mi compañero Arturo, que es psicólogo. Juntos generamos estos espacios grupales desde un abordaje de psicosocial, digamos, contemplando todo lo que tiene que ver con la socialización en esta etapa de la preadolescencia y fortalecer la vinculación, como así también, bueno, las cuestiones más emocionales y psicológicas que nos atraviesan, o familiares y demás, darle lugar también a la palabra y al trabajo de lo que nos viene pasando, identificar qué nos pasa, qué sentimos, y bueno, poder acompañar esos procesos con los pibes, que lo lindo de hacerlo en grupo es conocer diferentes historias, diferentes formas de resolver ciertos conflictos o ciertas cuestiones que venimos atravesando y darnos una mano y bueno, escucharnos y acompañarnos en eso. Claro, ya acá en Mestizaje funcionan otros grupos con otras edades, mujeres adultas, con niñas, con otras jóvenes, y este como que es el último, ¿no? También una etapa crucial, ¿no?, en el ser humano. Así es, sí, tenemos grupos para todas las edades, desde los 2 años a 5, hay un grupito para peques, también los miércoles más temprano, después de viaje los viernes a la tarde, que es para chicos y chicas de 5 a 11 años, y este grupo de preadolescentes, que es el grupo Bombas, le llamamos, le pusimos ese nombre con los chicos. Porque explotan todo el tiempo. Es una edad explosiva y maravillosa también, porque es un trance ahí de aceptar la transformación, de dejar de ser niños y empezar una nueva etapa de vida, que es muy cortita en realidad, pero que también es así, explosiva. Claro. Así que bueno, ahí estamos para contener toda esa explosión, para explotar juntos y encontrar ahí un nuevo lugar y generar una identidad más genuina y nada, en coherencia con lo que somos. Claro, y la gente, las chicas y chicos que vienen, ¿de dónde son? Y ahora están viniendo varios chicos de acá de Las Rabonas, también de Las Calles están viniendo, han venido de Las Rosas, de Nono, también vienen varios chicos. Justo este grupo es un grupo que se inició hace poco y que todavía está chiquitito, así que también esta convocatoria del cine es que conozcan el espacio, que conozcan el equipo y la propuesta. Claro. Y si se quieren seguir sumando, todos los miércoles a las 7 ya estamos acá en Mestizaje. Claro, y otros miércoles, ¿qué hacen? Hoy es en cine como algo especial, otros miércoles charlan o hacen algo de teatro. ¿Cómo es la interacción con preadolescentes? Sí, así tenemos diferentes propuestas. A veces cocinamos, a veces traemos juegos de mesa, a veces, bueno, sucedió esta propuesta del cine, a veces hacemos caminatas y conocemos algunos arroyos o algunos lugares hermosos que tenemos acá en el valle, y a veces hacemos picnic, a veces festejamos cumples, porque da que justo esa semana es el cumple de alguno, traemos música, de diferentes dinámicas, también de acuerdo a los intereses que tengan los mismos pibes. Claro. Y lo vamos creando juntos, así que con mucha libertad también de poder traer propuestas, ideas y poder hacerlas. Claro, ¿cómo la relación entre ellos, no? ¿Ellas se animan a contar lo que les pasa? ¿No sé, un conflicto con su papá, su mamá, su vecino, su hermana? Sí, claro. Justamente hay mucha necesidad de poder contar por ahí lo que uno no se anima a contar en los espacios donde habita habitualmente. Y que muchas veces son cuestiones que nos atravesan a todos, ¿no? Che, hoy me peleé con mi mamá, o hoy me peleé con la seño, o hoy en la escuela, no sé, un compañero me dijo tal cosa, o me sentí así. así de determinada forma, y eso dispara a que también podamos contar, todos podamos contar algo similar que nos viene pasando, o claro, distinto, pero que sí, entre cosa y cosa, entre la tarea, entre un juego, entre lo otro, van surgiendo ahí como el espacio y la confianza para traer lo que nos viene pasando y poder abordarlo juntos. Bueno, todos los miércoles, entonces 19 horas aquí en Mestizaje, contales para la gente que no sepa todavía cómo llega a este lugar, ¿no? Sí, estamos en Las Rabonas, a 20 metros más o menos de la plazoleta Santa Rita, que está enfrente del club de Las Rabonas, el club Tajamar, está cerquita ahí de la plaza principal donde se hace la feria de artesanos. Así que bueno, ahí les esperamos, tienen nuestro contacto 3544-554303, cualquier cosa se pueden comunicar, o nuestras redes sociales en Instagram, Mestizaje Salud Social, que bueno, ahí están todas las propuestas de grupos terapéuticos para adultos, grupos terapéuticos para varones, mujeres, adolescentes, preadolescentes, niños y bueno, primera infancia. Ahí va, cubrimos todas las edades. Todas las edades. Bueno, Angie, gracias por recibir siempre a Radio Grito, lo pasamos siempre muy lindo aquí. Bueno, espero que se sumen más chicas y chicos, y bueno, que sea efectivo el espacio, ¿no? Sí, bueno, eso, sobre todo que le pueda servir a esta etapa de vida tan explosiva y hermosa y maravillosa, y bueno, y podamos construir también socialmente espacios que alojen a las adolescencias, que creo que también es una etapa de vida así muy con muy movidas, ¿no? Y que es importante como sociedad que también podamos acompañar a las familias y a los pibes a que puedan encontrar cada vez más esos espacios seguros para desplegar su identidad y para crear colectivamente también. Ahí va, muchas gracias. Gracias.